Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Quien les habla, el profesor José Gregorio Alacayo Caripe, profesor a cargo del ejercicio de desarrollo cualidades polivalentes de nuestra institución. La invitación es para que nos escuchen a través de Radio Talento, tu voz escolar. Le habla Alexis Contreras, entrenador docente de la especialidad de natación de la Escuela de Talento Deportivo. Les invito a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Hola a todos los oyentes de Radio Talento. Un saludo muy cordial de la docente Amparo Mejía, de sexto D. Un hermoso saludo a los chicos de la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Les habla Anaís Navarro Telles, especialista de desarrollo de habilidades físicas polivalentes, deseando que continúen en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Les habla la profesora Beatriz Tequeda, especialista de disciplina aérea. Un saludo fraternal para invitarles a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Saludos, les habla la profesora Viviana Cuervo, de Centro de Recursos para los Aprendizajes. Sigue escuchando nuestra Radio Talento, tu voz escolar. Les habla la licenciada Carolina Rico, coordinadora de atención al atleta del nivel primaria de la Unidad Educativa de Talentos Deportivos Táchira. Les invito a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Saludos a todos los oyentes de Radio Talento. Quien les habla, Dubrasca Abello, profesora del sexto grado, sección C. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Le habla el profesor Edgar Suárez, entrenador de natación de la Escuela de Talento Deportivo Táchira. Los invito a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Hola, soy la profesora Fátima Quintana, coordinadora pedagógica del nivel primaria, y les envío un saludo a todos los oyentes y las oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Hola a todos nuestros queridos oyentes. Les saludo a la profesora Felimar Verdi, del quinto grado, sección D, invitándoles a que continúen escuchando Radio Talento, tu voz escolar. A todos los oyentes de Radio Talento, un saludo cordial de la docente de Artes Plásticas, Gabriela García. Los invito a seguir en sintonía de tu voz escolar. Hola, quien les habla, el profesor Gustavo Vivas, de Aula Integrada. Les saluda y desea éxito a nuestros estudiantes y queridos oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Reciban un saludo fraterno todas las y los oyentes de Radio Talento. Les habla la profesora Gladys Guerrero de Fernía, coordinadora institucional de la Unidad Educativa Talentos Deportivo Táchira. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Hola amigos, se habla el profesor Humberto Suárez. Les deseo el mayor de los éxitos en cada uno de sus deportes. No olvides estar siempre en sintonía de Radio Talento, tu voz escolar. Amiguitos, le habla la profesora Isley Chacón, especialista en el área de desarrollo de cualidades polivalentes. Sigan con la programación de Radio Talento, tu voz escolar. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Talento. ¿Quién les habla? El profesor Jaime Avendaño, meteorólogo deportivo de nuestra escuela. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Talento. Soy Jenny Dulcey, entrenadora de gimnasia. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Les habla el profesor José García, docente especialista de actividades polivalentes. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Le habla para ustedes, especialista de natación, Luis Chacón. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Un saludo a todos los radiotalentos de tu voz escolar. Les habla el profesor Luis Yaponte, de Desarrollo de Cualidades Polivalentes de la Escuela de Talento Deportivo. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Hola amigos de Radio Talento, recibo un cordial saludo del profesor Edison Lugo, coordinador deportivo del subsistema de primaria de la UETD Táchira. Los invito a estar en sintonía en tu voz escolar. Un saludo a todos los oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Les habla Magali Ramírez, coordinadora de protección y desarrollo estudiantil, y sigue en sintonía de tu voz escolar. Un saludo cordial a todos los oyentes que están en sintonía de Radio Talento. Quien les habla, la docente Marjorie Rodríguez, del sexto grado, sección A. Los invito a que sigan escuchando tu voz escolar. Para todas las oyentes y para todos los oyentes de Radio Talento, reciban mi saludo cordial y fraterno. Les habla la profesora Maylen Sánchez, del cuarto grado, sección B. Sigan en sintonía de tu voz escolar. Hola, les habla la profesora Natalie Delgado, del quinto grado, sección A. Les invito a seguir escuchando Radio Talento, tu voz escolar. Les habla Orlando Flores Díaz, profesor de Educación Física y Deporte. Les dice salud y éxitos en el contexto académico y deportivo a todos los oyentes de Radio Talento, su voz escolar. Síganos en tu dial. Muchas gracias. Hola, les habla el profesor Otto Jesús Pulido Galván, de cuarto grado, sección A. Reciban un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Hola, ¿qué tal? Les saluda Soleida Morales desde la Unidad Educativa de Talento Deportivo Táchira. Les invito a escuchar Radio Talento, tu voz escolar. Les habla la profesora Victoria Morales, del cuarto grado, sección C. Un saludo para todos los oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Saludos, les habla el profesor Alexander Valderrama, docente de música de la Escuela de Talento Deportivo. Le enviamos un saludo a Radio Talento, tu voz escolar. Un saludo a todos los oyentes de Radio Talento, tu voz escolar. Les saluda la profesora Jenny Chaparro del sexto grado, sección D. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Saludos a Radio Talento, a todos sus oyentes, de parte de su profesora Jessica Pulido del sexto grado, sección C. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Hola, soy la profesora Giris Álvarez de la Coordinación de Disciplinas Deportivas. Le envío un saludo a todos los oyentes de Radio Talento. Les habla el profesor Joan Pedraza del quinto grado, sección B de la Escuela de Talento Deportivo. Sigan en sintonía de tu voz escolar, Radio Talento. Les habla la profesora Irael Sánchez, orientadora de la Unidad Educativa Talento Deportivo Táchira, nivel primaria, saludando a los oyentes de Radio Talento e invitándoles a seguir en sintonía de tu voz escolar. Para todos los radioescuchas de Radio Talento, tu voz escolar, el saludo radialista y apasionado del profesor Armando Durán del Centro de Recursos para los Aprendizajes. Sigue en sintonía de la radio educativa. Sigue en sintonía de tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar. Radio Talento, tu voz escolar.